Limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco pa'l cañadón. Y pues supe que al final ni siquiera lo velaron, y retobao en un cuero sin rezarle lo enterraron.